1-2, el programa con está acompañando a los bomberos de España. Larry, no sé, contame vos. No, bueno, no lo, lo intenté, pero no lo, no lo pude hacer porque, bueno, ya te había hablado, el clima acá en la costa. No ayuda. Es complicado. Uh-huh. No, no ayuda, pero sobre todo no ayuda a mi moral, digamos, porque lo que tiene es ciertos, ciertas consecuencias constrictivas, digamos, ¿no? Yo creo que el problema es la moral de los demás, los no la aspectos, tuya. Sí. No, no, los demás no eran muchos y tampoco había que ver que tenían eso, ¿no? Pero, uh-huh, digamos, lo mío con el frío se complicaba. Se complicaba, se complicaba. Sí, sí. ¿Qué tenemos como, como, como dato postalín, dato que te va a cambiar la vida en este bloque que este, ya es tuyo, que ya la gente lo compró, que hay miles de cartas, pedidos, faxes, todos este, alentando para que vos sigas dando un dato que te cambie la vida en el bloque de La Papa para cerrar el programa? Bueno, habiendo escuchado el programa por internet, la primera papa que tendría que decir es que lo más aconsejable es que yo no esté sentado en esa mesa porque el programa estuvo fantástico. Gracias. Estuvo maravilloso. ¿Cobramos aguinaldo? Dale. ¿Nos pagás el aguinaldo estos días? Sí. Estoy gestionando eso justamente ahora con Porretti. Dale. Pero lo primero es eso, sobre todo la parte de los bomberos en culo. Es una, sí, cosa que a mí me resultó muy interesante. Sí, sí. Y lo segundo tiene que ver con lo culinario, porque estuve haciendo un poquito acá, le estuve entrando al asado y a la carne al horno. Ajá, sí. Estuve entrando. ¿Usted qué hace para que la carne le quede sabrosa, para que no se seque? Al horno. Sí, ¿qué hace? No, la verdad que no sé. Un caldito. ¿No? Caldito, claro, sí. Hay... Un caldito es una opción. Sí. Otra opción, ¿en qué momento le pone la sal, viejo? Y al principio. Yo, si me acuerdo. Yo cuando está cruda la pongo la sal, generalmente. Claro, bueno, yo no lo hago eso, porque usted sabe que la sal... absorbe la sangre. Entonces, si usted le pone la sal en el momento que está iniciándose la cocción, gran parte del líquido que tiene, que le da el sabor más importante, la deja sabrosa, sí, la carne, sí, se le va con la sal. Entonces, lo que tiene que hacer, yo lo aprendí ese fin de semana, sí, es usted, por ejemplo, tira el asado sobre la parrilla, la, sí, tira. Cuando se está por hacer de uno de los lados, ahí la da vuelta, le pone un poquito de sal y deja que se termine de hacer de ese lado. Y la da vuelta y ahí sí la sala. Bien. Entonces, ya pasa casi tres cuartas parte de la cocción, ajá, sin ser salada. Le queda fetén, fetén, sabrosa, jugosa, divina. Me la verdad es que sí, es incomprobable, pero bueno. Sí, sí. No sé, porque en realidad generalmente uno le pone sal para que se sale la carne. ¿Podés hacer un asado en tu casa para que vayamos y lo podamos comprobar? Sí, sí, sí, ahora cuando ustedes vayan prendiendo el fueguito, que yo ahora en cuanto llego les pongo la carne arriba de la parrilla. Y lo otro, le quería preguntar a Romero, ¿cómo le fue con el tema del jugo de naranja sobre el zapato? No sabe cómo brilla. Vos sabés las moscas. Vos es que entró el tipo, entró y detrás de él un grupo de paraguayos, esto dicho con todo cariño y respeto, ¿no? Digo, y una cosa que brillaba, una, sí, cosa, un charol, ¿viste? Uh-huh. Que brillaba. La verdad que, moscas. Sí, sí, sí. Barniz, parece un asco. La verdad que le quedó un asco, Larry, ¿para qué mentirte? ¿Vos tuviste igual repercusión con eso? Sí, no, toda la gente que yo la le he indicado hacer eso y lo hizo, me pegó. No te saludó ayer, seguro. Me pegó y no me saludó para el día de la Yo fecha. Debo reconocer, la verdad, lo probé, me brillaron los zapatos. Sí. Es cierto también que se resquebrajaron al otro día. El cuero se resquebrajó, pero bueno. Pero ese día brilló. Vuelvo a ponerle jugo de naranja. ¿Le puso jugo de naranja con azúcar o sin azúcar? No, sin azúcar. Bueno, era con azúcar. Era naranja de ombligo. Boludo, pues ya se me arruinó todo el zapato, boludo. Che, yo me voy. Chicos, nos vamos. Chicos, sí, nos vamos vistiendo porque nos tenemos que ir ya, claro, el programa. Pasame los zapatos. No, esa camisa es mía. ¿Qué es? No, ese calzoncillo. Ese calzoncillo rojo es tuyo. Vos, Larry, ¿qué? FM 93.7 Rock Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 63%. El lunes comenzará el último tramo de recepción de testimoniales en el juicio contra tres personas acusadas por contaminación con agroquímicos sobre el barrio Ituzaingó, anexo de Córdoba Capital. Dos productores agropecuarios, Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Parra, y el piloto fumigador Edgardo Jorge Pancelo, están imputados por fumigar en forma clandestina en sembradíos de soja. Unas 10 personas murieron, entre ellas 3 niños y 25 fueron heridas en un atentado suicida en el noroccidente de Pakistán, cuyo objetivo era el clérigo antitalibán Noor Nabi, quien informó en un comunicado que había sobrevivido al atentado. El futbolista argentino Facundo Bertoglio seguirá jugando a préstamo en Gremio de Brasil tras acordar el club de Porto Alegre una nueva cesión con Dinamo Kiev de Ucrania, dueño del pase. El tiempo en Buenos Aires, el cielo está nublado, la temperatura es de 13 grados 6 décimas, la humedad 63% y el viento sopla del sector sudoeste a 8 kilómetros por hora. Recordemos que el pronóstico para hoy anticipa en Capital Federal y alrededores una temperatura máxima que rondaría los 21 grados. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? ...93.7... Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Sintonizanos desde el quinto subsuelo. Escuchanos donde quieras. www.radionacional.com.ar. 93.7 Nacional Rock. No quiero estar a la izquierda del cero. 93.7 Es el día perfecto. Más que un género, rock. Una actitud. Nacional Rock presenta a Jorge Amor Ameal, Mariana Ponce de León y Patricio Politei. Hasta la una. 93.7 Nacional Rock. Llega la hora de la rocola, tomen asiento, vayan pidiendo. Desde lejos se escuchan sonar la vuvuzela en el aire, la vuvuzela en el aire, la vuvuzela en el aire, resuena una vez más. Desde lejos empieza a sonar. Hola amigos, vamos a estar hasta las 13 horas acompañándolos. Esta es la vuvuzela en llamas. Sean todos ustedes muy bienvenidos. La vuvuzela en el aire. La vuvuzela en el aire. La vuvuzela en el aire. Muy buenos días a todos, mi nombre es Jorge Amor Ameal. Los vamos a estar acompañando hasta las 13 horas en nuestro programa La Vuvuzela en Llamas. Como siempre hay de todo, muchísima música, hay música o vivo también en el último bloque. Muchísima actualidad, entrevistas para el día de la fecha. Para todo esto no estoy solo, amigos, estoy acompañado de Mariana Ponce León. ¿Cómo andás, compañera y amiga? Hola, sí, muy bien, contenta, día hoy medio de veranito parece que viene, ¿no? Estaba pronosticado 21 grados, así que tenemos como un doble regalito para el Día del Amigo. Estoy bien, ayer salí a festejar. ¿Festejaste mucho? Sí, si bien no creo mucho en el Día del Amigo porque El día del amigo son todos los días, pero sí. ¿Qué importa? Es una excusa para salir. Sí, yo le dedico mucho tiempo a mis amigos, la verdad. Son como importantes en mi vida, les dedico mucho tiempo todo el año, pero es como imposible no dejarse llevar por las invitaciones. Así que ayer tuve como una previa con amigos y después una cena con amigas, así que estuvo buenísimo, pero estoy acá. ¿A qué hora arrancaste a festejarlo y a qué hora terminaste? No, arranqué tipo 7 de la tarde, ¿no? Un after office, en un pub ahí del microcentro con mis amigos varones y después cena ahí por Palermo con amigas, no sé, hasta las 3 de la mañana más o menos. Pero bueno, no tan tarde igual, sí, pude dormir un par de horas. Bien, yo arranqué a festejarlo más o menos a las 9 de la noche, terminé tipo 6 de la mañana, así que estoy como un poquito lento, peleándola, despertándome de a poco, pero bueno, es así, hay que dar todo por la amistad, hay que dar todo, dejar todo con ellos. Estamos también con Andrés Entrone, ¿cómo andás? Buen día a todos y a todas, compañeros, compañeras. Yo no, estuve un poco amargo, no festejé mucho. Hice rutina, ¿por qué? Estudié, ¿por qué? Porque tengo que rendir, entonces estuve toda la tarde estudiando. Después tuve una entrevista en un programa de radio que sale virtualmente por internet, por mi banda de rock, que ya vamos a estar hablando de eso en algún momento. Y después me fui a ensayar con mis compañeros está de banda. Está bueno eso, sí, ¿no? Y después nos fuimos a comer una parrillita, bueno. Y bueno, son mis amigos, sí, y claro. Festejamos, así que de esa forma. Pero es un poco como vos decís, todos los días... La careteada del regalito, del decir, de acordar, nada, ya fue. Ya fue, el, ¿no? El otro ya sabe y vos sabés quién es, el que está en las buenas, en las malas, ya está. No hace falta decir mucho más que eso. Tal cual. Así que... Pará, tenía un amigo tan amigo, que decíamos, no nos podemos saludar para el Día del Amigo, nos estamos faltando el respeto. Claro. O sea, no da. No, ¿entendés? No, no, es como que estamos trivializando la relación, saludándonos en el día de hoy. Pero, te digo la verdad, yo aproveché para festejar, la verdad. Tomé el guante, sí. Está muy bien. La gente no te ve, pero tenés la corbata en la cabeza puesta todavía. Y una botella de birra en la mano. Esas flores ahí así colgando te quedan lindas, Jorge. Sí, quería decir eso. Las traje así del carnaval carioca, de por ahí. Hiciste trencito, esas cosas. Sí. Bien. Pero bueno, bien, acá estamos, enteros. Amigos, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a jmp@radionacional.gov.ar. También pueden hacerse amigos nuestros en Facebook, Bucel en Llamas, y opinan de lo que se les dé la gana. Todos los comentarios son muy bienvenidos. Y ¿hay música para arrancar felices? Sí, claro. Hay música para arrancar felices. La banda de Diego Frenkel, la ex banda de Diego Frenkel, La Portuaria, con un hitazo, Selva, de los años 90. Ahora está por sacar su nuevo disco solista. Así que bueno, por ahí lo tenemos algún día acá tocando con nosotros. Así que bueno, vamos con Selva. Yeah. Jorge Amor Ameal, Mariana Ponce de León y Patricio Politei. Sábados, de 11 a 13, Nacional Rock. Porque Mariotto dijo el otro día que Scioli le recordaba de la Rúa. Acto central, 18 años del atentado a la sede de la AMIA y este nuevo homenaje a las 85 víctimas fatales de aquel atentado. 9:53 comenzó como cada año el acto allí sobre la calle Pastel. Nuestro homenaje, nuestro respeto a las víctimas y a los familiares. Las dos cuestiones están absolutamente entrelazadas. Este nuevo sistema de asignación de recursos al sistema de transporte público está íntimamente ligada a la información que nos brinda el uso de la tarjeta SUBE. Este fue el propósito que motivó a la Presidenta de la Nación para la instalación de la utilización de esta tarjeta. El objetivo central, ¿qué es? Dar eficiencia a la utilización de los recursos del Estado, que son recursos de todos los argentinos. Del gobierno del compañero Evo Morales, y que es precisamente una bandera muy común también a la que ha levantado nuestro gobierno. Pasado de todo en la semana. ¿Cómo decís, Buni? Qué semana intensa siempre. Sí, qué semana. Sí. Y quedaron temas afuera, ¿no? De este compilado también, ¿no? Pasa de todo. Esas fueron las voces de la semana. Estaba la presidenta hablando, bueno, de la visita a Bolivia, el ministro Randazzo con el tema del SUBE, el subsidio que va a empezar a ser enfocado directamente a los usuarios en vez de a las empresas. ¿Qué sé yo? De todo. ¿Qué más voces hay? De todo. Está, bueno, el acto de la AMIA, ¿no? Donde, bueno, no se pudo escuchar a los familiares de los muertos en la AMIA. Es como, a ver, hacer un acto, ¿no? Sobre el terrorismo de Estado y que no estén las madres de Plaza de Mayo. Fue raro el acto que hubo, ¿no? Esta semana de la AMIA. Por primera vez no estaban los familiares, claro, arriba del escenario. Sí, habló solo Borger. Uh-huh. Hablaron por otros lados los familiares, porque los escuché en los medios, hablando. Eso debe haber sido de consecuencia del año pasado, cuando hablaron y dispararon para todos lados. Y bueno, había que hacerse cargo y se ve que este año dijeron, bueno, vamos a sacarlos. Exactamente, recordemos, ¿no? Los reclamos a Macri por el tema de las escuchas, ¿no? Sí, Delfino Palacios, exactamente. ¿Cómo iba a poner a esa persona implicada en el atentado, ¿no? Como una persona idónea para estar al frente de la Metropolitana. Exacto. Desastre. Igual, la verdad que se podría haber seguido hablando, ¿no? No hay que escaparle este tipo de polémicas, ¿no? Bienvenido que se discuta el tema, es un tema gravísimo que estuvo bueno que haya estado en el discurso del año pasado. El claro tema que del sí. Fino Palacio. Claro que sí, pero bueno, hay ahí acuerdos políticos, ¿no? Claramente, ¿no? De la dirección, de la conducción de política de la AMIA y con el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hay algunos familiares. Recordemos que los familiares de los fallecidos en la AMIA no están unificados. Hay diferentes grupos de familiares, pero que bueno, que hay algunos reclamos que comparten, ¿no? Por ejemplo, el tema del reclamo de justicia, ¿no? Hay algunos puntos que comparten. Y en esto estuvieron todos de acuerdo, en que no se les dio voz. Y sí. Sí, no, se notó. Después Cristina anunció la creación del Museo de las Víctimas de la AMIA en lo que es el Espacio de la Memoria, ¿no? Sumando ya lo que va a ser el Museo de las Malvinas, donde se comparte con el Museo del Terrorismo de Estado. Así que bueno, el Museo de los Genocidios, de los Atentados, podríamos llamarlo a ese predio, ¿no? Sí, así que bueno, ya veremos qué pasa. El predio de la memoria. Sí, respecto de la tarjeta SUBE hay información concreta que dio el ministro, a partir del 6 de agosto van a cambiar las tarifas en el transporte, en el sistema de transporte público. Las personas que tengan SUBE van a permanecer en el sistema de subsidios, los que no van a tener que pagar la tarifa completa. El colectivo va a estar a 2 pesos, los que tienen SUBE van a pagar 1,10, 1,25. El tren va a estar También 2 pesos cuando ahora, y va a permanecer así para los que tienen SUBE, sale 0,70 centavos o 80 centavos. Hay 10 millones de tarjetas ya funcionando con nombre y apellido. Se está subsidiando en este momento, o a partir del 6 de agosto, mejor dicho, cada uno de los pasajes. Y también la intención del gobierno es hacer una inversión más inteligente del dinero, empezar a identificar qué es el transporte, cuál es el más utilizado por los usuarios, digamos, dónde hay que enfocar los recursos y, bueno, toda la información que llegue electrónicamente por el sistema único de boleto va a ser útil para todo. Sí, el mejoramiento del sistema de transporte que se necesita realmente, se está invirtiendo un montón de dinero y no se ve necesariamente. Bueno, eso fue un gran anuncio, bueno, también con todo el mejoramiento del sistema de trenes que arranca con el Mitre, un gran anuncio de la semana esperado, ¿no? Sí, con el Sarmiento. Sí, con el Sarmiento, perdón. 11 Liniers, zona oeste. Sí, con las obras estas, ¿cómo se llaman? Esa palabrita que soterramiento. No... Exacto, que es una obra muy cara, ¿no? Esto de lograr que el tren, ¿no?, vaya por abajo. Abajo, ¿no? Claro, así no tienen que cortar las barreras y esperar el tránsito. Sí, se hace mucho más dinámico, ¿no?, el tránsito. Pero sí, es una inversión. Esto se va a hacer a la noche y los días domingos, por eso que se anunció que iba a estar cerrado y que iba a haber micros para que la gente que sale de laburar tarde pueda volver a su casa. Esto es parte de la sintonía fina, lo que vos venías diciendo, Jorge, ¿no? Esto de focalizar bien dónde va ese dinero, para qué empresas, para arreglar los micros, para que todo funcione un poco mejor. Sí, esperemos. No subsidiar no a las empresas, sino a las personas, a nosotros. Exacto. Que es la gran intención, sí, del gobierno, que la gente tenga más plata para gastar y no gaste tanto en transporte, y bueno, y que mejore también el sistema. Otra de las... Perdóname, no, quiero decir algo muy cortito sobre lo del sistema de transporte. Que en Argentina, recordemos una vez más, que es muy, muy, muy barato el transporte público. Muy barato. Y esto es gracias a los subsidios, ¿no? Sí. Más acá en la ciudad de Buenos Aires que en las provincias. Las provincias ya había aumentado hace un tiempo ya. En Córdoba sale 2 mangos. No es como acá que 1.10. Eso no existe en otros lugares. Exacto. Y eso hay que recordarlo, ¿no? Que hay una intención del Estado Nacional para que la gente pueda movilizarse pagando poco, ¿no? Porque existe un interés y hay un subsidio para eso. Claro, ¿no? Exacto. Cuando se plantea el tema de la redistribución del ingreso, bueno, tiene que ver con estas medidas. Hay un traslado de un montón de fondos, de dinero, de un lugar hacia otro. Digamos, toda la plata que acá podemos no gastar en transporte, la podemos gastar en otras cosas. Por supuesto, las esenciales, ¿no? Y en verdad el transporte público es utilizado por la gente que menos tiene. Así que, sin ni hablar, es una movida de fondos importante para los sectores menos pudientes, el subsidio al transporte público. Y ahora, de modo inteligente, a partir del 6 de agosto, donde se va a subsidiar cada pasaje y no a las empresas en general. Se destrabó otro gran tema, o el gran tema de la semana, es que se destrabó el conflicto en Provincia de Buenos Aires por el tema del aguinaldo. Salió el ANSES, va a prestarle a la provincia de Buenos Aires unos 600 millones, otros 900 los va a obtener la provincia de Buenos Aires a raíz de una autorización para poder emitir bonos de deuda, y con esto se estaría pagando el aguinaldo finalmente la semana que viene. Antes del 15 de agosto ya estarían cobrando todos. Así que bueno, esperemos que así sea. Y que recaude también de los bingos, que es un reclamo que hay de que si no le saca los bingos, después con eso no puede devolver la guita que le da a la nación. Así que bueno, vamos a ver qué hace Daniel. Sí. Hay polémica con el tema de que se saque la guita también de todo el sistema de juegos y de casinos y loterías, claro. Porque hay una renegociación de estos contratos a la ligera, digamos. Es una licitación directa la que van a hacer para obtener los fondos y... Bueno, está bastante empiojada en la legislatura de la provincia. Sí, hubo, bueno, esta semana se pudo ver a la presidenta y al gobernador de la provincia de Buenos Aires ahí con la foto en la privada de la presidenta con la firma esta del acuerdo del dinero para el pago de aguinaldo. Y también una foto el jueves pasado, hubo un acto en Casa de Gobierno donde se anunció también el otorgamiento de la Nación a la provincia de Buenos Aires y dinero para la construcción de escuelas en la provincia. Y también ahí la presidenta y el gobernador se juntaron en el medio, ahí del centro del escenario de la sala de mujeres del Bicentenario, y Cristina sonrió así, ¿no? Con el gobernador al lado, que estaba muy serio. Y también ahí hubo otra foto, ¿no? Para todo lo que se habla, ¿no? Sobre la disputa de... Dijo Cristina algo así como, no estamos firmando la paz en Beirut. Una cosa así, sí, como sí, diciendo, sí, bueno, algo así. Diciendo, bueno, ya está, muchacho, todo bien. Es parte de todos los días esto de la gestión. Los fondos no alcanzan para todos, dijo. Los fondos no son de chicle. También hay que administrar este fondo de sustentabilidad del ANSES. Igual está bueno... Más allá de, bueno, en esta oportunidad que se prestan estos 600 millones para provincia de Buenos Aires, se ha prestado a otras provincias. El ANSES viene bancando mucho todo el sistema social del Estado, todo el gasto social. Estuvo bueno, en verdad, la polémica de fondo que hay respecto de estos fondos del ANSES, que justamente toda la oposición está criticando el uso de estos fondos, que deberían ser solo para los jubilados. Antes les parecía bárbaro, igual que sea para el sector financiero, cuando eran partes de las AFJP, cuando los fondos se los llevaban el sector financiero, estaba bárbaro, pero ahora dicen solo para los jubilados. Y estuvo muy bien Kicillof en esta polémica, porque planteó que esa polémica o ese planteo de que los fondos no puedan ser utilizados es privatista, noventista y reaccionaria. Que a su modo de ver, justamente lo mejor que se puede hacer con estos fondos, bueno, en vez de que se vaya el tema de la ganancia financiera, es para la inversión social y todas estas medidas contracíclicas para que no se enfríe la economía. Bueno, en el programa anterior yo venía escuchando la Nacional Rock de camino acá a la radio, estaban comentando todo el tema de la crisis en España, tipo un desastre todo lo que está pasando en Europa, y bueno, el frío de la economía mundial va a llegar tarde o temprano, o está llegando a la Argentina, y se están tomando todas estas medidas de gasto público, sobre todo en las personas que menos tienen, de abajo para arriba, para que, bueno, que no se paralice la economía acá. Y se ven constantemente como... estas dos visiones de mundo o de política, ¿qué hacemos con los fondos? ¿Se guardan o se los lleva el capital financiero o se gastan en los aguinaldos de la gente? O sea, para que las puedan seguir el consumo, en verdad también el consumo básico, ¿no? Pues el salario, o sea, es dinero que se va para subsistir, claro, básicamente. No, cuando hablamos de globalización, no estamos hablando de que me conecto con el Facebook con alguien que vive en otro país, sino que estamos hablando de esto, de que cuando pasa algo en otra parte del mundo, afecta acá también. Acá se están tomando medidas para que afecte lo menos posible. Digo, podemos hablar de que, bueno, sí hay un poco de inflación, hay un poco de recesión, pero no están echando personas, no está pasando lo que está pasando en Europa. Eso es importante. Hay que tener un poco de conciencia de eso, que eso pasa en otras partes del mundo y que, bueno, acá... la estamos piloteando bastante bien, digo, ¿no? Los coletazos del aparato financiero internacional pegan duro, ¿no? Claro. Acordémonos del efecto tequila, todas esas cosas que vivíamos hace unos cuantos años atrás, cómo nos golpeaban duro y parejo, ¿no? Entonces, bueno, ahora se está tratando de ir surfeando, ¿no? En esa ola que nos quiere tirar. Tal cual, tal cual. La presidenta estuvo el miércoles en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Estuvo en Bolivia y habló un poco de esto que de lo que estamos mencionando. Habló del anarcocapitalismo. Volvió a dar, dijo... Con el concepto del anarcocapitalismo. Claro, ¿no? Volvió a hablar del anarcocapitalismo y de proteger a los intereses financieros por sobre la gente. Dijo, esto no podemos hablar de neoliberalismo, dijo. No, yo no podemos hablar de eso. Yo hablo de anarcocapitalismo, ¿qué quiere decir eso? Proteger a los bancos por encima de los intereses de la gente, ¿no? Contaba que eso estaba pasando en Europa. Y ella fue recibida ahí en Bolivia, viajó el miércoles, fue recibida, bueno, por Evo Morales, por el vicepresidente Álvaro García Linera y por el canciller David Choquehuanca, y fue recibida también por... hubo una recepción, vimos ahí las imágenes en la tele esta semana, donde había representantes de organizaciones sociales, representantes de las fuerzas de seguridad del país, representantes de los movimientos obreros también bolivianos. Ella dijo, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos sido divididos, ¿no? Si no hubiera una frontera que nos separa? Dijo, muchas veces la gente del norte argentino se asimila, se parece más al pueblo boliviano que al pueblo de la capital federal, ¿no? Y dijo que, bueno, que la frontera esa que nos separa tiene más que ver con un momento histórico que con temas culturales, ¿no? Que con temas de identidad. Sí. y volvió a hablar de la importancia de la integración. Es un tema que habla todo el tiempo en todas las reuniones que se hacen en los países de América del Sur, ¿no? Habló de la importancia de seguir profundizando los vínculos políticos, culturales, históricos y la integración económica, ¿no? Que era lo más importante. Recordemos, bueno, le dieron la llave de la ciudad de Cochabamba. Aprovechó para hablar ahí de decir que se va a defender con uñas y dientes, dijo, las democracias conseguidas, el voto popular, la voz de los pueblos a través del voto, que bueno, que a través de fortalecer, habló de UNASUR, del Mercosur y de la CELAC, la idea es hacernos fuertes, ¿no? E integrados. Y habló nuevamente del golpe contra Lugo. Y que se va a volver a reconocer la democracia en ese país cuando haya elecciones. Dijo que se esperaba ansiosamente poder volver a tener vínculos con el Paraguay después de las próximas elecciones, que esto había sido un golpe y que no se estaba tratando de defender a algún gobierno determinado, sino, volvió a decir, al voto popular, no al pueblo, no a un presidente o no. Después, ¿qué más? Habló de la segunda inmigración. Ella dijo, Argentina está, las culturas así variadas, el multiculturalismo enriquece los estados. Habló de los xenófobos que todavía critican a las colectividades en Argentina, no sé, las peruanas, las bolivianas. Dijo que la colectividad boliviana es una de las más importantes en el país y que son los grandes productores de frutas y hortalizas que consumimos diariamente, que son súper laboriosos. Y que bueno, que mucha de la verdura que llega a nuestras mesas, de las frutas que llegan a nuestras mesas, son productos del trabajo de la colectividad boliviana. Estuvo muy bueno, estuvo muy lindo la visita esa, donde se firmaron un montón de acuerdos que tienen que ver con, bueno, esto, la integración económica, con temas de la TV digital también, ¿no? Hacer como un intercambio de la experiencia que Argentina está teniendo con Bolivia. También, bueno, temas, ¿no?, energéticos. Y bueno, ahí se la veía a Cristina ahí rodeada de hombres, ¿no? No había mujeres ahí en el y estaba ella, ¿no? Bueno, brillaba ahí con estos conceptos. Estuvo bien, estuvo bueno. Sí, de una, la patria grande se viene con todo, sobre todo creo que tenemos también la oportunidad de sentirlo, ¿no? Por primera vez de sentirnos parte de Latinoamérica. Eso también cambió en nuestra cultura, que se nos privó un montón de tiempo de la chance de mirarnos con los hermanos latinoamericanos y sentirnos parte. Y ahora se está dando sobre todo el sentimiento y bueno, todas las medidas, ¿no?, que están tomando los gobiernos para el tema de la integración, para resolver las cuestiones entre nosotros, no estar dependiendo de lo que ocurre afuera, de los países dominantes que nos han venido separando tanto tiempo, y ahora estar con lo nuestro. No nos es fácil igual, hay muchos intereses en juego, evidentemente. Sí. Fíjate lo que pasó en Paraguay, es una zona riquísima, Latinoamérica, y súper explotada. Y ahora que queremos que, digamos, retomar el control de la situación, no es fácil, pero sin lugar a dudas el destino es estar todos juntos. Hay sí, el tema de, bueno, bolivianos viviendo acá, argentinos allá, en verdad, también todas las comunidades de los pueblos originarios, que no tiene nada que ver con el tema de los límites políticos que hay ahora. Los, qué sé yo, por decir, los guaraníes están parte en Argentina, Paraguay, Brasil, no, digamos, no tiene nada que ver con los límites políticos. Y bueno, hay una vuelta a la tierra. Sí, total, y en buena hora. Y ella, la presidenta, mencionaba también que esto de estar integrados no quiere decir que no tengamos diferencias, esto que vos decías, ¿no? Pero que es normal, que dice, yo desconfío de aquellos que, bueno, que dicen que todo está bien todo el tiempo. Pero lo importante es estar por encima de esas diferencias por el bien común, por el bien de la región, poder ahí, ¿no?, articular, llegar a un punto. Sí, eso es lo que resuelve la política, ¿no? Estas diferencias, esto de estar en tensión, eso no tiene nada de malo, ¿no? Esto, digo, algunos políticos, ¿no?, que tienen una mirada neoliberal, siempre mirando para el norte de América Latina o mirando para Europa, diciendo, bueno, acá tiene que estar todo bien, nos tenemos que llevar bien. Eso es mentira, ¿no? Uno siempre tiene que entablar discusiones y cada uno tiene su propuesta, su ideología puesta ahí. Entonces, bueno, después se verá qué pasa. Pero eso está bien que sea así, si no es una careteada, ¿no? No, y acá no, acá en Latinoamérica somos directos, ¿eh? Vamos no, pero hay un cambio cultural, esto que vos decías, Jorge, es muy importante. En la juventud, digo, yo lo veo en los pibes, esto es sentirse parte de América Latina, cuando antes era como una vergüenza. Te daba vergüenza decir soy de América Latina. Es como, no, siempre mirando para otro lado, ¿no? Sí, siempre para copiando Europa, ¿no? A Europa, sacando los copiando pasaportes de la puta Unión Europea. Me da bronca eso, la desesperación que hay, o en verdad... no la desesperación, porque cada caso puntual, o hay gente por necesidad, necesitas laburar afuera, lo que sea, y más vale, digamos, todos tenemos necesidades, todos tenemos que laburar, etcétera. Pero viste, la cuestión cultural esa parece que, uy, sacó el pasaporte italiano y la gente por default ya le parece bárbaro. Sí. Y no sé si necesitas otro pasaporte, qué sé yo. Bueno, eso es parte de la colonización que venimos teniendo hace 600, 700 años, qué sé yo, sigue pasando. Eso sigue incorporado en nuestra cabeza, en algún lugarcito lo tenemos, ¿no? Lo otro es mejor que esto, no sé. Sí, pero hay todo un, ¿no? Una vuelta a las raíces, a la tierra que vos decías, ¿no? En estos años, absoluto. Vemos a los adolescentes ahí orgullosos de... Claro. ¿No? Por eso tiene que ser política de Estado. Digo, si desde ahí se parte, y desde ahí, desde la parte cultural, digo, es mejor que sea así, ¿no? Porque obviamente las empresas no te lo van a mostrar de esa forma. Sí, de una política de Estado y después el sentimiento está. O sea, el sentimiento latino, si nos damos la chance de encontrarlo, está fuertísimo. Y nada. Hay algo que está bueno para decir también, que tiene que ver con todo esto y no. Esta noticia que había salido en esta semana de las torturas de policías en Salta, ¿no? Estas imágenes muy fuertes que se estuvieron pasando en la tele y que se contradicen un poco cuando en los noticieros vemos... que se indignan, ¿no? Los periodistas, uy, qué mal esto. Y después apoyan la mano dura, después apoya cuando va un vecino y le quiere romper la casa a otro porque dice que violó, que no sé qué, y que no se sabe, porque para eso hay que hacer una denuncia, tiene que intervenir la justicia, no puede ir cualquiera, sino esto sería un caos, ¿no? Me parece bien que se difunda y que se los eche a los policías, eso me pareció perfecto. Y que son cosas resabios de la dictadura, resabios de los años 90, que siguen estando en las provincias, en nuestras policías, a pesar que se ha hecho millones de cosas, se siguen haciendo, hay una policía mucho más democrática, hay un ejército mucho más democrático, pero cuesta, porque se está cambiando los cursos, los estudios, se los hace estudiar dentro de los derechos humanos, ¿no? Y me parece que esto no hay que dejar de decirlo porque nosotros... en este programa obviamente difundimos los derechos humanos y bueno, hay que mencionarlo esto que ha salido, pero que nosotros sabemos, somos conscientes que pasa en comisarías de la provincia de Buenos Aires, sigue pasando en algunos lugares y que bueno, repudiamos totalmente, ¿no? Violación a los derechos humanos, cualquier tortura a cualquier persona o a un preso que esté condenado, no importa, ¿no? Siempre son sujetos, se los tiene que tratar como se debe, ¿no? Con el peso de la ley, ¿no? Son sujetos de derecho, siguen teniendo derecho. Sí, a veces cuesta esto de... cuando ves estas imágenes que en realidad, si no hubiera sido que salió este video, pasa lo de siempre, ¿no? Que la policía dice que es mentira, lo que la denuncia, ¿no? Pero acá, bueno, el tema de la imagen, que es fuerte, y que estuvo circulando este video, y bueno, y se pudieron tomar las medidas necesarias, pero a veces cuesta confiar en el cambio de las fuerzas de seguridad, ¿viste? Cuando uno ve eso, si bien uno cree profundamente en que bueno, que se puede llegar a cambiar, a veces cuando uno ve esto, ¿viste? Sí. Es como, qué difícil es, pero es un trabajo, ¿no? Que ayer hablándolo con Jorge justamente sobre este tema, que se hizo en otros lugares del mundo se logró cambiar, ¿no? Estructuralmente la ideología de la fuerza de seguridad. Bueno, no es algo sencillo. Es un cambio también cultural que tiene muchos años y que, bueno, se ha hecho. Digo, ya desde cambiarle los nombres de represores asesinos a las escuelas, ya de ahí para abajo tenemos un montón de cosas que se han hecho. Pero bueno, siempre falta un poquito más y uno está en eso, ¿no? En ese camino, en ese andar. Sí, sacaste un temazo. Yo celebro que esté el documento filmado. No por el morbo, no por el morbo de ver... Te digo la verdad, ni siquiera lo vi dentro del video. Vi flashes porque no... Yo no lo vi tampoco. Me pone mal, me pone mal realmente verlo. Pero nosotros laburamos en temas de derechos humanos. Sabemos que esto, lamentablemente, tan triste como es, ocurre en Argentina. Y no necesariamente se le da el lugar o la visibilidad que tiene y que la gravedad del tema conllevaría, digamos, estar todo el día mirando, no mirando el video morboso, pero sino mirando que hay tortura acá en Argentina y realmente con la historia que tiene nuestro país, con todo lo que nos ha ocurrido y con todo lo que se ha militado para lograr ahora, por ejemplo, todos los juicios contra los represores por todos los delitos de lesa humanidad, la tortura, la desaparición. O sea, es algo realmente que no nos merecemos, que no nos merecemos. Y sí, un nunca más total a toda esta cuestión, digamos, de todo el uso de la fuerza, de la violencia institucional que está fuera del Estado de Derecho. Todo lo... sí, la cara del Estado más violenta es algo que tenemos que eliminar de nuestra cultura. Fue horrible ver las imágenes, pero es lo que es lo que ocurre. Si bien hay mucha movilidad para el cambio y una voluntad política que va hacia otra dirección claramente, o por lo menos las señales son constantes y uniformes que la dirección es otra, sin embargo, esta realidad ocurre, es parte de nuestra Argentina y tenemos que cambiarlo, ¿no? No nos podemos permitir, nos merecemos otro tipo, ¿sí?, de vida. Estamos hablando de la integración en Latinoamérica, bla, quedarnos con otros pueblos, y esto entre nosotros. De un argentino a otro argentino, bueno, o más vale, así sea la nacionalidad que sea, ¿no? Pero no es el camino, claramente no es el camino, y obviamente las reacciones o fachas que hubo también respecto al tema, bueno, se lo merecía o no sé qué, hay que matarlos a todos. Sí, nos vimos esta semana también la peor cara nuestra. Esta es nuestra peor cara, pero bueno, no se va a solucionar no viéndola. Así que yo celebro que esté este video de mierda dando vueltas por todos lados. A ver si podemos encarar este tema más allá de las voluntades políticas del gobierno nacional, de si el gobernador de la provincia después echó a los policías o no, pero nosotros como sociedad, el tema, la responsabilidad que nos cabe a todos para que esto no ocurra más. Claro, a mí me parece... que por ejemplo, cuando se hace una marcha, cuando matan a una persona por un ¿no?, que se comete un delito y se hace una marcha, también estaría bueno hacer una marcha cuando se tortura a una persona. Digo, bueno, para mí las dos cosas tienen que estar, porque si no es como raro, ¿no? Es como, ¿qué onda? ¿No? Pero bueno, ya vamos a hacer un programa hablando un poco de estos cambios en las fuerzas, que me parece que es un tema que no está difundido y que lo podemos tratar próximamente. Seguramente. Che, estamos hablando sin parar, mandemos música, pues si no se hace la 1:00 p.m. y seguimos, para. Mirá, vamos a pasar un tema de Cienfuegos. ¿Te acordás que la semana pasada nuestro compañero Patricio, que se encarga de la sesión de discos nuevos, que muy bien lo hace, estuvo hablando de la banda nueva de Sergio Rodman, de Vinny Maura? Bueno, vamos a pasar la banda anterior, Cienfuegos, con un tema que se llama ¿Querés saber lo que es estar muerto? Y después vamos a hablar quién es el muerto, a quién le dedicamos este temita. Ahí vamos. Como una

ahí está el voto no positivo de Cleto, que se cumplieron 4 años, tremendo. Es como si hubiera dado la decisión más importante de la vida. Estaba buenísima la música, que generaba el clima de su puto voto no positivo a las 4:30 de la mañana, hacía un frío. ¿Hacía frío esa noche? Mucho, sí, mucho. Sí, de cagarse, mucho, ¿no? Mucho. En la plaza todos esperando que este dé su voto no positivo por el tema de las retenciones móviles. Recordemos que, bueno, las retenciones son un impuesto, una tasa que se cobra a las exportaciones de, en este caso, son los granos. Y lo que se había planteado en ese momento el ministro Lustó, el ministro de Economía, es que este porcentaje, en vez de ser un porcentaje fijo, no sé, el 20% de lo que se exporta o lo que fuese, este porcentaje sea atado al precio de la soja. Es decir, si sube la soja, que suba el porcentaje, y si baja la soja, que baje. Esto buscaba que el precio interno de todas estas semillas no estén atados a la fluctuación internacional. Hoy los commodities son dinero de inversión de todos los capitales financieros, porque ya no está la hipoteca subprime y la no sé qué, pues se fue todo al carajo. Entonces invierten en los commodities, en estas semillas que se han hecho súper caras, y es como el oro de hoy, el oro verde, la soja. Y en estas inversiones, entonces, el gobierno había planteado esto, no estar atados a las fluctuaciones que hay internacionales con el tema de la soja, y que vaya acompañando entonces este porcentaje a la suba o a la baja del precio para que no se vea afectado el mercado interno. Bueno, sí. La que se armó. Para mí este momento que escuchamos fue un momento muy importante para la participación política de los jóvenes. Me parece que este fue un momento en que todo el mundo, que uno se decía, bueno, ¿de qué lado estoy, no? Tengo que participar de alguna manera. Me parece que todos los jóvenes que se empezaron a acercar así masivamente arrancaron ahí con la 125 hace 4 años, ¿no? Donde un momento bisagra fue, sí, la historia. Sí, absoluto. Esto lo vamos a ver en un par de años como un momento muy importante, donde yo personalmente es como que dije, bueno, ¿qué onda? ¿De qué lado estás? Claro. Como decían en la tele. Pero no por una cuestión de amigo-enemigo, sino una cuestión de decir, bueno, estos tipos están apoyando una política que yo no estoy de acuerdo. Y estos tipos sí. Entonces me voy para este lado, entonces voy a apoyar esto. Me pareció increíble escucharlo a Cobo diciendo que la historia me juzgue. Cobo, no existís, ya fue. Tuvo sus 2 meses de éxito en Telenoche. La palabra historia es una palabra muy grande para que esté cerca de Cleto. Exactamente, o sea, sí. De la palabra Cleto. Pero aparte de la traición, es lo peor. Eso, ser traicionero. La doble traición, ¿no? Porque primero había traicionado a sus compañeros del radicalismo, no sé, a sus correligionarios, sí. Y después, ¿no? A la gente del Frente para la Victoria. Sí. Gran actor, gran actor, pues generaba todo un clima en torno a su supervoto. Tremendo. Fue terrible. Aparte, no sé qué estaba, cómo vivieron ustedes ese día. Yo estuve en la plaza, un día muy largo, no todo el mundo fue a la plaza de ahí del Congreso. Recordamos que había una carpa, no, había varias carpas, había una del campo, otra carpa, sí, carpa de la juventud, muchos pibes que se quedaban a dormir adentro de la carpa, ¿no? A sostener ese espacio. Y ese día, bueno, fue muy largo. Yo creo que me habré ido de la plaza tipo 3 de la mañana, congelada, ya diciendo, bueno, esto no termina más. Y en mi casa, llego a mi casa, no sé yo, y prendo la tele y veo esta escena con ahí con Pichetto mirándolo fijo al vicepresidente, ¿no? Como muy nervioso. Después uno se fue enterando de la cocina de esto, qué era lo que fue pasando, ¿no? Como el que era en ese momento el jefe de gabinete, Alberto Fernández, hablaba con Cobos, cómo ya se habían enterado de cómo iba a votar. Bueno, esta semana hubo un informe muy, muy bueno de CQC, ¿no? Sobre todo esto, con entrevistas a Rossi, a Alberto Fernández, a Delía, ¿no? Recordemos los episodios de la plaza, de medios violentos en la Plaza de Mayo. Es que sí, fue destituyente en ese momento. Fue muy destituyente. ¿No? La gente más poderosa, la gente del campo, que no es el tipo que está ahí levantando la cosecha, sino los dueños de los grandes campos, salieron a destituir, salieron a querer poner palos en la rueda, salieron a querer embarrar la cancha. Y bueno, no salió como ellos querían, así que bueno, Por suerte ahora estamos acá. Sí. Pero bueno, fue bastante difícil. Pensemos que también esto que hablamos del vicepresidente, ¿no? Un vicepresidente que continuó todo su mandato, pero que en realidad los radicales nunca pudieron terminar una presidencia. Jamás. Cleto, por lo menos, hizo una vicepresidencia completa. De pie a pa. Algo es algo, pero los radicales vienen mal, vienen muy mal. Nunca pueden terminar un mandato, ¿no? Es algo increíble que eso esté pasando. ¿Pero por qué pasa esto? Digo, porque no tienen una decisión política fuerte, porque no están de un lado o del otro, sino que quieren mediar de una forma donde siempre están tirando por el lado de los más poderosos. Nunca, ¿no? Se acuerdan que el pueblo está ahí, ¿no? La mayoría está ahí, lo popular claro. está ahí y bueno, le dan la espalda. Así que bueno, la historia lo juzga y por eso hoy está en su casa haciendo gimnasia, lo vi en la tele haciendo sí, eso. Sí, saliendo a correr por Mendoza. Sí, y también se quisieron apropiar de la simbología del campo, no sé si se acuerdan, ¿no? Sí. Del peón, los símbolos que tienen que ver con el campo, que tienen que ver con nuestra identidad también, ¿no? Con nuestra historia. Con la construcción del país. Exacto, se quisieron apropiar de todos esos símbolos. Fue una época, después de este día, del voto, no sé si se acuerda, ¿no? El clima, ¿no? El clima político. Que bueno, el que clima, después... pero re heavy. Sí. Re heavy, te escupía en la cara. Decías que eras kirchnerista, te escupía en la cara, mínimo. Fue difícil, yo creo que igual la tensión, digamos, por qué se vivió como se vivió, es porque realmente, en verdad, la 125 fue una excusa, porque en definitiva, más vale que era una discusión de impuestos, de cuánta plata se paga o cuánto no, pero en definitiva que si iba a armar de semejante quilombo por 5 puntos más o 5 puntos menos de retenciones, claramente no, lo que fue es simbólico la discusión sobre el modelo, si era el modelo agroexportador o un modelo con un Estado fuerte, moviendo ingresos de un lado para el otro, sacando de repente de la agroexportación dinero con las retenciones para invertirlas en parques industriales o lo que fuese, o en los servicios de salud en la asignación universal, digamos, pero fue ahí la discusión en un sector, el campo, más bien los patrones rurales, no estaban acostumbrados a un Estado que pueda tomar decisiones sobre el patrimonio que tienen, sobre el dinero que hacen exportando, lo que fuese, y se discutió ahí. Simbólicamente con la 125, en realidad, creo que fue una excusa en definitiva, pero la tensión tan grande tiene que ver con la discusión sobre el modelo en sí, y también con las cuestiones culturales de la Argentina tradicional, que está capaz vinculada con la gente de campo, una supuesta gente bien, digamos, de familias tradicionales o patricias argentinas. Oligarcas, exalor de oligarcas, la conservadores. La presidenta dijo los piquetes de la abundancia, ¿no? Cuando, y ¿se acuerdan de los piquetes de los ruralistas? Cuando tiraban leche, ¿no? Exacto, ¿no? Y ella en el primer discurso que da ahí en Parque Norte dice, ¿no? Estos son los que yo llamo los piquetes de la abundancia, ¿no? Y sí que se vio tal cual. Dividió aguas el tema, claramente los que querían un modelo de país no quieren el otro, digamos, ahí, como decía Andrés, no hay neutralidad, digamos, claro. o querés... es así, ¿no? En un punto la política, hay temas de base, temas muy profundos, que no hay matices en esos temas, ¿no? ¿Qué derechos se priorizan, ¿no? Por encima de otros. Si estás a favor o en contra de la tortura, estás exacto, a favor. Exacto, ¿viste? No, ahí no hay grises en esos puntos. Me parece que la discusión por la 125 tuvo que ver absolutamente con eso. Y bueno, las discusiones de la mesa de enlace, los personajes de la mesa de enlace. Los aliados de la mesa de enlace, exacto, ¿no? Que vos decís, estos, ¿cómo pueden estar aliados? ¿Viste? Después, ¿no? Los partidos de izquierda, los sectores más trotskistas, los sectores más independientes también. Y la verdad que un desastre, es una ensalada. Sí, pero... terrible. Sí, y esta semana, bueno, recordemos que se abrió la rural. Y ahí estuvo Macri, ¿no? Y estuvo Biolcati también ahí con él, compartiendo el discurso. Y bueno, no va a haber stand del Estado Nacional en la rural este año, ¿no? Bueno, ahí esto que vos decías recién, Andrés, ¿no? De los acuerdos políticos también, claro, ¿no? ¿Quién está ahí? Aparte, el campo es un sector que nadie lo ha tocado nunca, ¿no? Y ahora no es que se lo quiere cambiar, no, sino que... aplicar la ley, ¿no? Bueno, las retenciones sirven para esto, se están llenando de plata, ¿no? Entonces la idea es poder sacar un poco de estas exportaciones y de reasignarlas en otras cosas, ¿no? Como la asignación universal, lo que sea. En el evento de La Rural, cuando lo vi en la televisión, estaba vacío, no había nadie. Estaba Macri, estaba Larreta y 3-4 personas más y las vacas, no había nadie más. Digo, eso también está bueno, que sea un cambio cultural, de que no se le dé tanta trascendencia como el evento del año. Donde fue muchos años fue el evento, ¿no? A ver qué. Pero aparte qué era un lugar donde los trataba mal al presidente que estaba en ese momento, si es que no estaba de acuerdo con algunas cosas. Acordémonos de Alfonsín cuando da un discurso. Impresionante discurso. ¿No? Cuando lo silban, le dicen de todo. Digo, no es que le pasó a este gobierno, sino que viene pasando de siempre. Lo que pasa es que todos los gobiernos se bajan los pantalones, aceptan las reglas que impone los sectores más poderosos. Pero bueno, las cosas van cambiando lentamente, amigos. Sí, bueno, se nota que no lo queremos a Cleto, pero tenemos que dejar de criticarlo, porque son las 12 y 2 minutos y es horario del info institucional de Radio Nacional. Tenemos que parar de hablar, tenemos que entregar el aire al info. Paremos un poquito las rotativas, por favor. Cleto es anti-rock, ¿viste? Jorge Amor Ameal, Mariana Ponce de León y Patricio Politei. Sábados, de 11 a 13. Nacional Rock. 9, 3, 7. 93, 7. Radio de Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 2 décimas y la humedad 49%. Los policías autoconvocados de Santa Cruz levantan el paro tras 19 días de protesta. Los agentes avalaron por mayoría la nueva propuesta salarial del gobierno provincial y finalizarán la medida cuando el gobernador Daniel Peralta firme el decreto de aumento salarial. 10 personas murieron en un incendio que estalló en un carguero que transportaba petróleo crudo en el sur de Nigeria mientras se realizaban trabajos de soldadura. Algunas personas que cayeron por la borda por la explosión sobrevivieron, pero muchas otras quedaron atrapadas en el interior del barco. El futbolista argentino Jonathan Favro, quien juega en Cerro Porteño de Paraguay, fue detenido por la policía de Asunción por escapar de un móvil policial y atropellar con su camioneta a un motociclista. La jornada se presenta con nubosidad variable, neblinas en áreas suburbanas, vientos leves del noroeste cambiando al oeste y 21 grados de temperatura máxima. La actual en Buenos Aires es de 17 grados 2 décimas, la humedad 49%, hay viento del sudoeste a 12 kilómetros por hora y el cielo está algo nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud. Para seguir el ritmo del día. 93.7. ¿Te suena? Esto suena en Nacional Rock. Hablar es barato. Escribir es gratis. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. 24 horas de rock. Radio FM 93.7. Radio Nacional Rock. Por Nacional Rock Rock. Jorge Amor Ameal. 93.7. Ella es menor, eres normal y seguimos acá en FM Nacional Rock, Bubuselas en Llamas. Estamos escuchando, nos siguen pegando abajo, de Charly García. Muy buen tema de los años 80, ¿no? Sí. Actual todavía con el tema que veníamos hablando antes. Sí, Charly es actual. Si uno escucha toda esta música, esas letras, ¿no? Que tenía. Sí, sí. A mí me pasa algo con Charly que es como que no lo pude interpretar en su momento y hoy en día lo estoy reivindicando un poco más. Me cuesta un poco en algunas cosas, pero sí, historizándolo, viendo dónde viene, ¿no? En los 70, todas las bandas que tuvo. La verdad que bastante grosso el tipo, bastante grosso. A mí me gusta mucho. Bueno, y seguimos con Patricio Politei, con Pato, que nos hace llegar su disco nuevo de la semana. Amigos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Venimos a contarles entonces ahora el nuevo disco de la semana. Mi nombre es Pato Politei y vamos a compartir el nuevo disco de Kevin Johansen. Mundo en el bolsillo, pero si vas a cortar camino, puede fallar. Para los que no lo conocen, vamos a contarles un poco la historia de este interesantísimo músico, nacido en Alaska, de madre argentina y padre norteamericano. Una vida destinada a los viajes es sin lugar a duda la de Kevin Johansen, que como bien les contaba, nació en Alaska, que tuvo una infancia repartida entre Argentina, Uruguay en su momento, y que en su temprana juventud lo encontró yéndose a redescubrir un poco América del Norte, pero en este caso más precisamente en Nueva York. Allá por principios de la década del 90 conoció a un tipo fundamental para la historia del rock, que se llama Gilly Kristol, dueño de un emblemático lugar en Nueva York que se llamaba, o se llama, el CBGB, que también tiene una sucursal acá en la Argentina, acá en Buenos Aires. El CBGB es un lugar, lo podríamos hacer un paralelo con Cemento, acá en Buenos Aires, pero allá en Nueva York ha tenido la posibilidad de brindarles lugar para que empiecen a tocar a músicos como los Ramones, como los Talking Head, como muchos músicos que desde el under surgieron a las fauces de la tierra desde allí, desde el CBGB. Bueno, la cuestión es que Kevin Johansen lo conoce a este Gilly Kristol, quien se enamora un poco de su música y lo invita a formar parte de su sello y a tomar el CBGB como trampolín de partida de lo que después sería toda su música. En el año 2000, Kevin Johansen regresa a Buenos Aires, donde se instala definitivamente. Formó su grupo, que se llama De Nada. Siempre él se presenta como Kevin Johansen más De Nada. Y bueno, graba su primer disco a principios de los 2000. Lo empezamos a conocer un poco todos, después de pasar de ser un músico del circuito under y de alguna manera un cantautor de culto. Lo empezamos a conocer todos a partir del 2002, cuando él grabó un disco muy interesante que se llamó Sur o No Sur, editado en la Argentina y también en el resto de los países de habla hispana. La sorpresa que obtuvo seguramente este Sur o No Sur fue la nominación para los premios Grammy Latinos en varias categorías, pero creo que todos lo recordamos por este tema. ¿Te acordás de este, no? I'm gonna get down with my baby. Ja, si te traerá recuerdos de Pablito Echarri, ¿no? I'm gonna get down with her soon. Tiempo más adelante, Kevin Johansen grabó un tercer disco que se llamó Citizen, muy bonito aquel también, y fue nominado en este caso a los Grammy, pero no a los latinos, sino a los Grammy americanos, en la categoría de álbum latino por este Citizen, que tuvo muy buena repercusión también en la crítica. En el año 2007 se editó el cuarto álbum de Kevin Johansen y los De Nada, que se llamó Logo, y en diciembre de ese mismo año, una prestigiosa editorial, que se llama De la Flor, editó Ops, un libro en el que las letras de los temas de Kevin Johansen se unían con ilustraciones de un muy muy buen dibujante que se llama Liniers y que comenzó a trabajar junto a Kevin Johansen en los conciertos en vivo. Kevin toca junto a su banda, los De Nada, y Liniers pinta. una amalgama muy interesante entre el arte musical y el arte pictórico. Lo que le estamos presentando y lo que estamos escuchando de fondo, amigos, entonces es Vi, el nuevo disco de Kevin Johansen. Un disco muy, pero muy interesante, muy esperado también, y que tiene una particularidad ya de una. Es un disco doble, algo muy poco habitual en estas últimas épocas, no solamente en el mercado argentino, sino en el mercado mundial de la música. Por una cuestión comercial, no todos los músicos se juegan a sacar un disco con la cantidad de canciones que tiene B. El disco tiene dos nombres, uno se llama Yogo Subtropicalia y el otro se llama Fogo Pop Heart. Tiene 16 temas Yogo, 13 temas Fogo, y cuenta con interpretaciones muy interesantes. En principio, quizás lo que llamó mi atención en la primera escuchada fueron algunos covers, Everybody Knows de Leonard Cohen y una muy bonita versión de Modern Love, aquella canción que hizo famoso el gran David Bowie, pero en este caso en las manos y en la voz de Kevin Johansen. I catch a paper boy, but things don't really change. I'm standing in the wind. Les cuento entonces que, para los que no lo conocen, a Kevin Johansen se pueden encontrar con un músico que, como él se denominó en algún momento, es un músico degenerado. Y habla justamente de la diversidad de géneros que forman parte de sus discos. Sería, la verdad, poco ambicioso de mi parte comentarles algunos géneros de los que interpreta, porque interpreta muchos, desde el tango hasta cuestiones milongueras, quizá también podés encontrar cosas más rockeras, pasando siempre por Latinoamérica. Pero a la vez, cuando escuchás el disco y la sucesión de los discos de Kevin Johansen, siempre te encontrás con Buenos Aires. Él siempre está acá. Es algo muy interesante en sus discos y que aparece también acá en B, el nuevo disco de Kevin Johansen que les estamos presentando en la mañana de hoy. Era alta, fea y linda. Este disco tiene músicos invitados de la talla de Lisandro Aristimuño, la gran Lila Downs, mexicana ella, Rubén Rada, El Arranque, una gran cantidad de músicos invitados que hacen de estos dos discos que forman B, una de las perlas seguramente que les estaremos comentando en este año. Siempre con ese toque de humor que forma parte de todos los discos de Kevin Johansen, forma parte también de este B que les estamos presentando en el día de hoy, que tiene mis cuatro patitos, porque ha sido uno de esos discos que de primera escuchada me di cuenta que va a pertenecer a mi reproductor de MP3 por largo tiempo. Todos los discos que les presentamos, como todos los sábados, llegan a nosotros a través de nuestro amigo Marcos de Compacta Disquería. Vayan, búsquenlo ahí en Salguero y Cabello, esto es Palermo, Barrio Norte, cerca de Plaza Las Heras. Comuníquense con él al 4802-6802 o vía Facebook, búsquenlo como Compacta Disquería y van a tener la posibilidad de tener un gran asesor musical para ustedes. Presentamos hoy entonces el nuevo disco de Kevin Johansen, se llama Vi, y lo disfrutamos junto a ustedes. Que tengan una buena semana. Chao. Como un gil, ella me vio y retribuyó. No sé qué. Jorge Amor Ameal, Mariana Ponce de León y Patricio Politei. Sábados de 11 a 13, Rock, Nacional Rock. 12 horas 18 minutos en todo el país, 17 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a jmp@radionacional.gov.ar y también hacerse amigos en Facebook, Bucela en Llamas. Hay página y hay amistad también. Puedes hacerte amigo, puedes poner me gusta y mandar mensajes, lo que se te ocurra. Estamos abiertos a escuchar tus pavadas. Vos estás escuchando las nuestras, así que imagínate, decir lo que quieras. Eso es lo mejor de la radio, ¿no? Que vos podés estar en tu casa tomando mate, jugando con tu perro, arreglando las plantas, limpiando y escuchás la radio. Con la tele ya no, con la tele ya estás como, te está dominando la tele, estás ahí embobado, ¿no? Esto es lo mejor de la radio, me encanta hacer radio. Sí, antes y escuchar también. Escuchar radio, ¿no? Antes habíamos escuchado en el en la parte de discos nuevos, ¿no? De Pato, el disco de Kevin Johansen. Tengo que decir que mi bajista de mi banda, Boreales, estuvo en la producción de ese disco, así que nada. Groso. Está sonando bastante bien ese disco, así que bueno, gracias a Pablo el Nono Di Pecco en la producción del disco de Kevin Johansen. Ahora vamos a ir con un temita, ¿eh? Porque estamos hablando mucho y la música está media corta hoy. Vamos con Carca. Carca es un artista de la zona sur que estuvo en los años 90 con Tía Newton, toda la movida del nuevo rock alternativo. Y entró como bajista de los Babasónicos en la última etapa. Ahora sigue tocando la guitarra en los Babasónicos, haciendo unas percusiones medias estrambólicas, medias raras. Así que vamos a escuchar un hitazo, Adolescente Boogie, Carca. Jorge Amor Ameal, Mariana Ponce de León y Patricio Politei. Sábados, de 11 a 13. Nacional Rock. Qué bueno este tema, ¿no? Sí. Este tema habla un poco de sexo, droga y rock and roll. En la tradición, ¿no? Un poco del movimiento rockero, y en algún momento estuvo alguna que otra parte prohibida con algún pip, pero acá lo pasamos entero. No estamos censurando, así que Carca como artista aparece acá en la FM Nacional Rock y no es censurado su tema. Así que diga lo que quiera, como cualquier oyente que diga lo que quiera. También. Está muy bueno, pero hace mucho que no... ¿En qué anda Carca ahora? Y un poco lo que conté antes, sí. Cuando fallece el bajista de Babasónicos, entra a suplantarlo y se quedó tocando el bajo, aunque él es guitarrista, obviamente, es muy buen guitarrista. En la tradición de músicos del glam rock, como David Bowie, T-Rex, etc. Los Babasónicos ahora encontraron un bajista acorde, que no me acuerdo el nombre, pero creo que tocaba con Emanuel Holbiller o algo así, y él volvió a tocar la guitarra, así que ya tienen como tres guitarras los Babasónicos y hace unas percusiones medias extrañas, así que nada, está buenísimo escucharlo, poder verlo en vivo, es un gran artista. Sí, me lo debo eso, me lo debo, así que lo voy a poner ahí en mi listadito. Sí, sí, sí. ¿Vos te enganchás ir a ver a Carca en vivo? ¡Dale! ¡Dale! No puedo dejar de repetir como Yudica. ¡Dale! Sí, o sea, es tremendo Yudica, como que instaló el dale. Sí, sí, sí. No puedes decir dale en verdad sin pensar en Yudica. No, me hace mal lo que me estás diciendo, me hace muy mal. No te pongas mal, no te pongas triste, mal, pero... Hace... O sea, digo dale y se me acuerdo de Yudica. No, porque el tema es que aunque uno no quiera... ¿Viste? Estás, no sé, comiendo en el laburo. Alguien te lo dice. Alguien algo te lo dice. Ah, por suerte no me pasó todavía. Comés solo. Tengo amigos muy amargos, ¿no? Leen a Marx y cosas así. No ven esas cosas. Che, hoy vamos a tener a señorita Carolina en vivo, que está viniendo. Está un poco atrasada. Pero vamos a tener un acústico de la compañera, señorita Carolina. Buenísimo. Con todo. Yo diría que pasamos más música, así logramos enganchar a nuestro entrevistado del día de la fecha, que está en Ushuaia, está medio complicado agarrarlo, pero ahí estamos prontos a tenerlo. Bueno, bien. Tengo muchas ganas de ese entrevistado. Sí, nos está costando, ojalá que no es fácil. Ojalá no es fácil, que se dé. Pero lo vamos a tener. Bueno, yo quiero invitar a todo el mundo a ir a ver a Metrópolis. Metrópolis es una película, no sé si vos la viste, es una película muy vieja, así como un clásico del cine. Es una película alemana, muda, que su versión original la están pasando hace ya como un año atrás, ahí en el Malva, los viernes, la están pasando los viernes a la noche. Ya es ahora de 1920 aproximadamente. Es de 1920, exacto. Es un clásico, que acá se encontraron unas cintas originales de Metrópolis. Esa versión es la que están pasando en el Malva, yo la vi el año pasado en el festival este de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se llama el festival? El festival de el cine, el Bafisi, gracias Jorge, con música en vivo. ¿No? Sí. Sí, es muy buena la versión original, ¿no? Uno dice, uy, es larga, me voy a aburrir. No, te fascina, es una película maravillosa que recomendamos. Aparte, sí. Pensemos, 1920 tiene una tecnología, no sé, es como bastante psicodélica, ¿no? Podríamos llamarla, es como bastante rara. Hay que tener paciencia para verlas, pero son esos clásicos que no puedes dejar de tener en tu casa o dejar de verlo alguna vez en tu vida. Porque son esas cosas que te cambian el bocho, ¿no? Que te alimentan y que te hacen pensar en distintas cosas, ¿no? Sí, y es futurista la película, ¿no? Futurista, entonces, full. A full futurista, entonces cuando uno la ve dice, wow, ¿no? Fritz Lang, ¿no? Es el director de esta película. Y el músico este que está en vivo ahí con una orquesta es Fernando Kawasaki. ¿No? Gran guitarrista, sesionista, muy grosso. Y él musicaliza la versión, ¿eh? Para no perdérselo, los viernes a las 22 horas, hace un año que la están pasando, así que vayan a verla si no la vieron, porque en cualquier momento se frena eso, hace mucho que la dan. Sí, se estuvo pasando todos los viernes. Yo justo averigüé de casualidad, no sabía que ibas a traer el tema. En lo que queda de agosto se va a seguir dando, perdón, de julio se va a seguir dando, y agosto también. Pero bueno, tenemos un mes y 10 días seguro de esta peli en el Malva todos los viernes. Y después no sé si va a continuar. Sí. Veremos. Y son esas películas que los que estudiamos comunicación, alguna carrera relacionada con el tema o cine, siempre la tenés ahí como, ¿no? Como los temas, ahí estudiar las películas clásicas, las que marcaron el tema audiovisual en la historia. Y bueno, y tenemos la oportunidad de verla, y que la versión original se encontró en Argentina. Hay una historia un poco loca, esto que vos decías, Andrés. Sí. Así que bueno, nada, no se la pierdan. Vamos con más música antes de que empecemos a arreglar el estudio para el acústico. Dale. Vamos con Do Cornelio y la Zona, la banda de Palo Pandolfo, un clásico que fue revisitado últimamente, ¿no? En la elección proponiendo como que ella vendrá es la compañera Cris, así que vamos con ese temita. We'll be right back. 12 horas 30 minutos en todo el país, 17 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué querés decir, Mariana, del tema? Que te veo con los ojos brillosos. ¿Querés hablar del tema que acabamos de escuchar? No, sí, que además de que se está usando mucho, ¿no? Las apariciones, se estuvo usando mucho en las apariciones de la presidenta este tema. No, que Don Cornelio fue la primera banda que fui a ver en mi vida, en vivo, así un súper recital, que fueron tenoreros de Siouxsie and the Banshees en los 80. Esto delata tu edad. Sí, no, no lo voy a pero decir. Pero bueno, no importa. Yo lo que voy a decir es que era muy chiquitita cuando lo fui a ver, que era raro que una chica tan chiquita... Que una nena chiquita, también de 10, de 5 años vaya al recital. Sí, no sí. Tan chiquita, pero... Tampoco mucho más grande. Y sí, fueron teloneros en obras sanitarias hace mil años atrás de Siouxsie and the Banshees. Y bueno, nada, fue el primer recital que fui. Genial, sí, genial. Muy bueno. Ahora el año que viene va a venir The Cure. Que tiene que ver y no tiene que ver, pero bueno, hay que anunciarlo porque para algunos es como tocar el cielo con las manos. Bueno, amigos, estuvimos hablando en los bloques anteriores del voto no positivo de Cleto Cobo. Fue un momento de mucha movida social, mucha militancia. Uno de los protagonistas en esa época fue Luis de Lía, que bancó mucho la calle con todo el quilombo de las retenciones móviles. Ahora, recientemente, lo han demandado Duhalde, el ex gobernador de la provincia, ex presidente, etcétera, lo ha demandado a él por 450.000 pesos. Escuché el otro día en tele que Luis planteaba que va a tener que hipotecar la casa para pagar por esta demanda. Es un... bueno, que lo explique él, ¿no? Que lo explique él mismo. Estamos en comunicación entonces con el presidente del partido Miles, Luis de Lía. ¿Cómo te va, Luis? Te saluda Jorge Ameal. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Jorge y compañía. Muy buen día. Bueno, sí, efectivamente voy a tener que indemnizar a Eduardo Duhalde, un honesto ciudadano de la provincia de Buenos Aires, en 450.000 pesos, ¿no? Ahora, tampoco me quiero privar de... me quiero privar de contar cómo fue absuelto Duhalde, ¿no? Vos sabés que hace 7 años y medio me llega una denuncia anónima donde me dice que 12 años antes, en el año 92, en el Federal 1 de Mar del Plata, se habían perdido una causa que vinculaba a Duhalde con el narcotráfico y que esa causa había sido desaparecida y eso justificaba el meteórico ascenso de quien es hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Eduardo Petigliani, que por entonces estaba al frente de ese juzgado, ¿no? Por eso quiero decir que esa denuncia pudo comprobarse. El titular de esas denuncias es el señor Samuel Drink, que existe y es el actual jefe de seguridad del Casino de Paraná. Samuel Dlin, además, no hizo una denuncia, sino dos, la 2580 y la 10330 de ese juzgado, que existen los cassettes de inteligencia ordenados por el propio Petigliani en ese entonces y desgrabado por la Prefectura Naval Argentina, y que existe el libro de movimiento del juzgado donde efectivamente las causas constaban. Estas causas perdidas, entre comillas, nunca fueron reconstruidas y nunca fue denunciada su pérdida ni su robo, ¿no? Quiero decirte también que Samuel Dlin existe, que las causas existen, que las grabaciones existen y que esas grabaciones, como comprobó el periodista Duro de Domar, Mauro Federico, que escribió un muy buen libro que se llama País Narco, de Editorial Sudamericana, esas escuchas vinculaban al Bar Colombia en Mar del Plata con la vicepresidencia de la República en el año 92, que precisamente la ejercía Eduardo Alberto Duhalde. ¿Qué pasó? Bueno, ni el doctor Juan Manuel Culota, que fue titular del Federal 1 de San Isidro, donde yo hice la denuncia durante un año y medio, aceptó sobreseerlo. Y después, cuando vino la titular de ese juzgado, que es titular hoy también, la doctora Sandra Arroyo Salgado, tampoco lo sobreselló, y es más, citó a declarar a más testigos, al presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, doctor Ferro, que declaró en la misma línea que nosotros. ¿Qué pasó? Que la doctora Sandra Arroyo Salgado pidió licencia por maternidad hace 2 o 3 años, y mientras estaba de licencia por maternidad, asumió un subrogante de apellido Pásero, que es el hijo de Jorge Luis Pásero, quien fuera el comisario de la Policía Federal de Menendualde, ¿no? Uh-huh. Bueno, fue Pásero el que absolvió entre gallo y medianoche, y después de 4 años, y sin ningún argumento, a Eduardo Alberto Dualde, siendo fiscal de la causa Rita Molina, conocida en la jerga judicial como la manzanera por sus vínculos con Eduardo Dualde, que hizo que obtuviera entre gallos y medianoche una absolución. Bueno, eso abrió después el camino a que me querellara por calumnias e injurias. Calumnias e injurias en las que estoy absuelto en lo penal, y me han condenado en la justicia civil, bueno, a pagarle 150 mil pesos, que actualizados son, con costas y demás, 450 mil. Luis, es insólito, ¿no? No te la puedes creer de denunciar un caso tremendo, terminás condenado vos para pagarle guita a él, es patas para arriba total. Sí, mira, mañana va a salir en Tiempo Argentino una nota cuyo título va a ser Francis Ford Coppola, ¿no? Que bueno, les recomiendo que la lean, porque yo les narro con más detalle lo que estoy diciendo ahora de manera muy sintética, en un juicio y una sentencia que es una vergüenza para la justicia argentina, ¿no? Luis, esta semana, además de este tema, te vimos en la tele recordando lo que fueron estos últimos 4 años y aquel episodio en el que se te ve en las imágenes marchando a la Plaza de Mayo, hace 4 años atrás, en defensa del orden democrático, decías vos en ese momento. Y recordamos que fue para nosotros, para nuestra generación, un momento ese de inflexión total, donde, bueno, los jóvenes dijimos, bueno, acá hay que decir de qué lado estamos o qué estamos defendiendo y empezar a participar. ¿Vos sentís eso? ¿Vos en ese momento se te veía ahí con los jóvenes, ¿no? También, marchando a la plaza, como acompañando, sí, con a la juventud. Pibes que hoy, sí, son la conducción de la Cámpora, hay, claro, imágenes de eso. Está ahí Juancito Gabandier, el cuadro de Roque, muchos pibes que bueno, esa noche aciaga del 25 de marzo del 2008, que habían pactado un golpe contra Cristina, bueno, nos compró en la calle, defendiendo la democracia y defendiendo el gobierno popular, ¿no? Pero realmente, sinceramente, si yo no me hubiese cruzado esa tarde a las 5:30 de la tarde con Cecilia Pando en el bar La Victoria, que está ahí en Hipólito Yrigoyen y Bolívar, uh-huh, y jamás me hubiese caído la ficha, ¿no? Ya a esa hora estaban ahí 100 tipos, cuyo look era onda Campo Argentino de Polo, ¿te ubicás? Sí, claro. Esperando un discurso que iba a dar Cristina a las 7 de la tarde, y lo que quedaba claro es que dijera lo que dijera Cristina, digamos, el golpe estaba armado, y ya no son más golpes con cañón y coronel, ¿no? Uh-huh. Sino son golpes con los medios hegemónicos corporativos, transmitiendo en cadena y con sectores ultra reaccionarios como los de Cecilia Pando en la calle. El 25 de marzo no es cualquier día. El 25 de marzo es el día que los procesistas le rinden culto a los dictadores. Normalmente lo hacían en la Plaza San Martín de Retiro, ahora lo hacen, ese día lo hicieron en la Plaza de Mayo, y creo que con todos los compañeros que estábamos ahí, casi que nos juntamos como pudimos, evitamos lo que era un golpe contra Cristina, ¿no? Sí. Vos, Luis, nosotros viste recién recordando la fecha, decíamos ahí como que se vio claramente la confrontación de dos modelos del agroexportador con otro proyecto de país. ¿Vos lo viviste así también o ya como, bueno, sos militante viejo y peludo, ya la veías venir de antes la movida? Sí, viste, lo que tenemos más de 50, esa película la vimos varias veces, ¿no? Son como esas películas de Chaplin que vos decís, ya está, ¿viste? Esto ya lo vi. Y sinceramente no queremos que estos tipos vuelvan nunca más, ¿no? Queremos un país para todos, donde todo el mundo pueda ser feliz, ¿no? Y pueda vivir con justicia, con libertad, que pueda tener aspiraciones, ¿no? Que es el país que está construyendo. Primero Néstor, el país por el cual dio la vida Néstor y hoy Cristina, ¿no? Luis, el año pasado cuando te entrevistamos me acuerdo que nos recomendaste un libro, ¿no? Que te preguntamos a ver qué nos recomendabas, qué estabas leyendo. Bueno, antes de despedirnos, nos gustaría que nos dijeras qué estás leyendo en este momento, ¿no? Mirá, no es muy romántico lo de lo de este año, porque me traje para leer un libro de Jean Jarre que se llama Doctrina del Golpe Blando, uh-huh. Que me parece que es lo que traen estos tipos hoy por hoy. Es un libro editado por la editorial se me hizo una no importa. No, pero ¿vos por qué? Ayúdame, este científico premio Nobel, el tipo que fue un genio de la física. Sí, nosotros somos todos burros, ni de casualidad sabemos. No, pero te digo, bueno, ¿de qué? No, este hombre que fue un genio de la física en los años 60, 70, tengo el nombre ahí, pero... Bueno, pero el autor del laburo de Jim Sharp, sí. Okay. Léalo, y es Doctrina del Golpe Blando, uh-huh. Que creo que es lo que quieren instrumentar los gringos en toda América Latina, ¿no? Uh-huh. Buenísimo, está recomendado entonces. Bueno, Luis, ahora, no sé, lo que podemos ayudarte con el tema de las 450 lucas para pagarle a Dualde, no sé, hacemos no, mirá, una colecta, es una barbaridad, es insólito, pero es una barbaridad. Estoy hipotecando mi casa, lo que es un quilombo para... Pero bueno, nada ni nadie, te digo, nos va a parar de luchar por la verdad, la justicia, por que la política sea, digamos, un instrumento al servicio de las causas nobles, ¿no? Pero realmente... lo importante por ahí hoy es darle difusión a estas cosas, ¿no? Claro. Medio que pasan en la Argentina entre gallo y medianoche y que bueno, intentan como amedrentarte, es decir, ver lo que le pasa a los que se meten, a los que traten de investigar, a los que luchan. Te aclaro que yo no me quedo con este fallo. Nosotros vamos a pagar con la hipoteca, pero voy a ir a San José de Costa Rica, uh-huh. Y de paso quiero agradecerle a Damián Loretti, compañero que escribió la ley de medios, ¿no? Que me está ayudando en el alegato a San José de Costa Rica, a Carlos Marín y fundamentalmente a Adrián Albor, compañero abogado de siempre, que está laburando en la apelación a San José de Costa Rica, ¿no? Perfecto. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sabemos que estás ocupado ahí en Ushuaia, muy generoso. Nombre, Albert Einstein. Ah, perfecto. Albert Einstein. Perdón, viste, le decía físico, matemático de los 70, pero la palabra Albert Einstein no me salía. Ahí está. Bueno, Luis, nuestra solidaridad. No te puedo dar un mango, pero nuestra solidaridad la tenés ahí con vos. No, pero no saben lo que es. Sí. Ahora, si todo eso sirve para que hoy... millones de pibes como ustedes estén militando, en buena hora, ¿eh? Dale. Luis, un muy fuerte abrazo te mandamos de la Nacional Rock. Un abrazo grandote para todos, chau. Adiós, era entonces Luis de Lía, desde Ushuaia, hablando con nosotros aquí en la Nacional Rock. Un poco lo que estábamos hablando antes con Luis de Lía, los medios que acompañaron ese intento de golpe blando destituyente. Vamos a escuchar a un poco a Patricio Rey, su redondito ricota, Divina TV Führer. Horas 47 minutos en todo el país, 17 grados 2 décimas la temperatura en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Andrés, ¿qué pasó con la música? No eran Los Redondos, no, eran Los Redondos, bueno. Con boas así de plumas, no es raro, ¿no? Sí, pero bueno, no importa, otro día lo pasaremos. Puede pasar. Lo vamos a pasar, no sé si hoy, pero lo vamos a pasar. Momento de música o vivo, no estamos solos aquí en el estudio de la Nacional Rock, estamos con señorita Carolina, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, gracias por invitarme. Muy bienvenida a nuestro programa. Gracias. Llegaste bien, se te ve entera, festejaste mucho el Día del Amigo ayer, ¿no? No, sí, toqué tarde, me acosté como a las 6 de la mañana porque yo aparte soy corista de Miss Bolivia. Ajá. Y anoche tocamos en una fiesta que se llama La Mágica y terminamos tarde, pero bien, llegué entera, tengo un poco de voz todavía, todo. No, se te ve enterísima. Impecable, ¿no? Enterísima, tenemos acá el disco de señorita Carolina más filoso. Vamos. Está calentito, sé que salió recién esto. ¿Cómo? Contanos un poco. Esto salió hace unos meses, pero está ahora viviendo como un relanzamiento. Como que ahora me lo piden y en el verano, o sea, yo lo saqué en noviembre, en el verano viste que todo se muere un poco. Uh-huh. Y después en más o menos mayo me empezaron a invitar a programas de radio. Acá sonó mucho y suena, hay bastantes temas del disco que están dando vueltas. Así que ahora estoy haciendo como una especie de relanzamiento, porque aparte estuve muchos meses sin tocar, tocando sola, así con la guitarrita como voy a hacer ahora. Uh-huh. Y el disco está grabado en banda, suena súper rockero y ahora volví a armar la banda y lo voy a volver a presentar con banda el 5 de agosto. Perfecto, sí, el 5 de agosto va a estar en el Centro Cultural Matienzo, 22 horas, señorita Carolina. Así es. Igual, antes de seguir con la cháchara, escuchémosla, una muestra acá, o vivo en la Nacional Rock. Voy a hacer un tema que tiene que ver con comprometerse. Otra frecuencia de vibración, mi tacto es brote nuevo. experimento, juego, doy miedo. Nuevo combinado, un tercero. Cuando me creo intercambio variables, no me canso de probar. Hay energía pura, renovable. Aunque abuchen, voy a cortar. Profundo, profundo, bien profundo, profundo, profundo, más profundo. Profundo, profundo, bien profundo, profundo, profundo, más profundo. Que dormiste poco, ¿no? Vos sí me hacés divina, me encantaría poder cantar. Se iluminó el estudio de la Nacional Rock, señorita Carolina. Gracias. Oh, qué lindo. Gracias. Qué linda voz que tenés, qué lindo tema. Gracias. Más filoso es el disco, lo pueden... en este reestreno, el 5 de agosto, en el Centro Cultural Matienzo, 22 horas. Así es, ahí lo pueden conseguir en todos los shows, y si no, en Mercurio, que es una disquería... que hay que mover mucho porque es una disquería de discos independientes que está en el patio del liceo y que es re grosa y tiene los discos de todos. Bien. Sí, algo que quería comentar es que Carolina es una guerrera de la música independiente que viene batallando hace mucho tiempo, tratando de armar circuito independiente, tratando de organizar fechas con otras bandas, tratando de organizar movidas, y que por ahí esto no se conoce, no se sabe, pero bueno, ella lo viene sosteniendo con muchísimas otras tantas bandas que andan pululando por ahí. Y está bueno decirlo, ¿no? Contarlo, gracias. Que la gente lo sepa. Así que nada. Gracias. La verdad que sí, muy bueno que estas cosas estén pasando y la Nacional Rock, donde el rock independiente vive. Gracias. Y nada, lo mismo con ustedes. Hacer esto también es un compromiso y sé que todos vienen remando hace rato ahí aguantando los trapos a la presa y a un poco todo lo que está pasando ahora. Así que bien. Nada, los felicito también. No, nos queremos todos. Quedamos hippies estamos con este tema. Sí. Está recopado. ¿Quieren escuchar otro hippie? Y ya nos vamos. No, queremos otro tema igual. Otro hippie, pero voy con uno. Bueno, vea uno cortito que es de amor y después vemos si hay tiempo para uno más ahí, si no, no pasa nada. Dale. Vos con tu fuerza y tu capricho, tu intuición de las cosas, vos tu seguridad violenta, tu acción desmesurada, tu risa suelta. Y yo que soy solamente un mono de metal, una constelación de lunares y dos juanetes y malos dientes. Sincerarme, logras desafiarme y enojarme a veces. Y yo que soy solamente un mono de metal, una constelación de lunares y dos juanetes y malos dientes. Así haces crecer lo mejor de mí. Gracias. Bravo, señorita Carolina. Es más filoso el disco, señorita Carolina. Es ella, está el 5 de agosto en el Centro Cultural Matienzo a las 22 horas. Están todos invitados. Ahí con banda, ¿no es así? Sí, es rockero. Ahí presentás banda nueva. Ahí presento banda nueva. Estoy teniendo... Nada, viste cómo es el solismo, los solistas, así vamos y venimos con distintos músicos, y ahora estoy con Tomás Lucadamo en batería, y en el bajo estoy con César Cantero, en la guitarra Alejandro Pugliese. Es el productor del disco. Exactamente, Ale Pugliese es el destinatario de la canción de recién también. Compañero de vida. Exacto. Che, el programa se termina. Diría que saludemos y que te vas vos tocando, ¿te parece? ¿Tenés otro para regalarnos? Sí, sí, mi canción de revolución, que es re hippie igual también, pero... Saludos a Juanita, como siempre. Muchas gracias a Marcelo en la operación técnica. Besos a Nati, que nos estuvo mandando mensajitos. Cami Cataño en la producción, que nos estuvo dando una mano, y sus compañeros y amigos. Así que un beso a todos. Saludos, muchas gracias. Nosotros vamos a estar el sábado que viene a las 11 horas como todos los días. Y los dejamos entonces para cerrar con señorita Carolina. Muchas gracias. Gracias. Esto es Si el río se liberara. Si me permiten, se lo voy a dedicar a Mariano Ferreira. Thank you. día. Tengamos miedo de militar por nuestras ideas. FM 93.7 Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 19 grados, la humedad 45%. El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, se refirió al momento excepcional que está atravesando el campo. En declaraciones a Radio Nacional, Rossi también calificó de inconsistentes las críticas del sector en relación al reclamo de Hugo Biolcati al gobierno en el inicio de la exposición rural por la asfixiante presión tributaria. Una pareja británica fue condenada por planear la ejecución de atentados contra la comunidad judía en la localidad de Manchester. La pareja reside en el barrio de Oldham y realizó sus posturas a través de la lectura de material publicado en páginas cercanas a la organización fundamentalista islámica Al-Qaeda. Tenis, el tandilense Juan Mónaco se clasificó en el Abierto de Hamburgo a su segunda final consecutiva en el circuito ATP tras derrotar al máximo favorito, el español Nicolás Almagro, por 3-6, 6-3 y 6-4, ratificando su mejor momento profesional. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados, la humedad 45%, hay viento del sudoeste a 14 kilómetros por hora y el cielo está parcialmente nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? FM 93.7 Nacional Rock. Más que un género, una actitud. A tuitear, mi amor. Arroba Nacional Rock 93.7. Si escuchas rock, estás en 93.7. Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Nacional Rock presenta a Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger. Hasta las 3. 93.7 Nacional Rock.